de los pueblos, se realizó la cumbre educativa de las Américas y participamos en el taller ALCA, Tratado de Libre Comercio, Cumbre de los Pueblos y Educación. Y el canadiense Larry Cuben, representante de la Organización Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes, quien ha escrito un libro llamado La Caja de Pandora, que analiza la educación dentro del marco de políticas neoliberales, se refirió acerca de que las economías más ricas necesitan expandir las economías de servicios por el gran déficit interno. Esto es que para continuar con su nivel de vida necesitan vender más. La Organización Mundial del Comercio, en diciembre de este año en Hong Kong, seguramente producirá nuevas reglas para abrir nuevos mercados. Y atención con esto. Producirá nuevas reglas para abrir mercados para los países menos desarrollados. A cambio, estos deben recibir servicios de Europa y fundamentalmente de los Estados Unidos. Esto incluye la educación. Es decir, que la educación podría venderse como cualquier otro producto. Entonces, abrir la educación al comercio bajo la Organización Mundial del Comercio es abrirle las puertas a las corporaciones internacionales para que los países pierdan su autonomía en educación y establezcan imposiciones desde las culturas del primer mundo al tercer mundo. Y esto es lo grave. Es una nueva forma de control y dominación de los pueblos. Dentro de los acuerdos comerciales no existe una educación como un derecho social, como un derecho humano. Y que debido a la pérdida de impulso para los acuerdos comerciales, Estados Unidos ha tratado de establecer acuerdos bilaterales, como por ejemplo con Chile y con México. La UNESCO ha redactado últimamente un tratado en defensa de la educación que debe ser ratificado por 30 países para entrar en vigencia y para que esto no sea incluido dentro de los tratados de libre comercio. Esto es bien importante. El impacto de esta ola de venta de servicios educativos a nivel universitario será mayor en una primera instancia. Existirán cursos o carreras ofrecidos en Internet donde las universidades ofrezcan títulos sin necesidad de estar presentes. Esto es lo que en algunos países se llama cursos a distancia, ¿verdad? Bueno, y Estados Unidos es el que tiene la mayor infraestructura para dominar estos servicios educativos, dentro de los cuales se ofrecen, bueno, administración de empresas, negocios, capacitación de maestros. Aquí es donde se pierde el control de la autonomía de los estados. Y finalmente, bueno, a nivel de secundaria y primaria se harán evaluaciones estandarizadas. Esto es un negocio por el potencial de ganancia existente para las compañías de Estados Unidos que promuevan este tipo de evaluaciones. Con el NAFTA, con México, ya está ocurriendo esto. Y finalmente, debemos decir que la venta de libros, de medios audiovisuales, de exámenes por Internet, es lo que proponen los países más poderosos. La educación, entonces, se convertirá en un gran negocio. Y finalmente, debemos decir que en Uruguay, del 15 al 18 de noviembre, en Montevideo, se realizará el 16 Congreso Mundial de Educadores Sociales, dentro del cual seguramente se irán a debatir estos temas. Y bueno, lo que vamos a escuchar ahora es a Gisladys Sosa, representante de los estudiantes universitarios del Caribe, quien nos brinda escalofriantes cifras sobre el tema. Más de 840 millones de personas en el mundo continúan siendo hoy analfabetos. De esos, la mayoría se encuentran en los países nuestros del tercer mundo. En los países también del tercer mundo, una de cada tres personas hoy se encuentran viviendo en extrema pobreza. Más de 130 millones de niños en el mundo crecen hoy en edad escolar sin tener acceso a la educación básica. Más de 820 millones de personas padecen de hambre en el mundo. De ellas, 720 aproximadamente se encuentran en los países del tercer mundo. El patrimonio de las tres personas más ricas del planeta hoy es mayor que el Producto Interno Bruto de las 49 naciones menos adelantadas en el mundo. Bien, desde la Cumbre Educativa de las Américas para la Cumbre de los Pueblos, informó Pablo Almeida de FM Timbó, San José, Uruguay. Puede sintonizarnos a través de nuestra página www.aler.org.es. Esa es una de las formas de poder seguir las alternativas de lo que ocurre en Mar del Plata. También está el satélite a través de las 260 emisoras conectadas en forma directa, o a través de las páginas de streaming de Fulsar, de Farco, también de la Azotea, que les permite a usted poder saber inmediatamente lo que está ocurriendo acá en esta cumbre de los pueblos que se realiza en la ciudad llamada La Feliz. Y uno de los temas que se discute acá es el tema antiimperialista. Los discursos de las principales autoridades, de los principales participantes, también de los líderes de opinión que participan en esta cumbre, son netamente antiimperialistas. Dicen que el imperio, si no le ponemos atajo, nos puede comer. Vamos a conocer los datos con Silvia Prina, quien estuvo justamente en el foro antiimperialista. Este foro se realizó ayer en el aula magna del complejo universitario ubicado en la calle Funes y Peña, donde hubo diversidad de temas como se habló del Plan Colombia, sobre la militarización, las bases militares en Paraguay. También se habló sobre el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Tenemos un audio para escuchar de Julio César Hincapié, de la campaña Nunca Más a la Impunidad. Él es colombiano, quien nos describe el Plan Colombia. El imperio norteamericano ha enfilado, digamos, sus baterías para atacar, entre comillas, el problema de la droga en Colombia. El problema de la droga hay que analizarlo en su profundidad, pero son dos datos que voy a plantear. Más del 60% de las ganancias del narcotráfico se quedan en los bancos de los Estados Unidos, entran al sistema financiero norteamericano. Ese otro 40% parte va a Europa, también al sistema financiero europeo, y en el 10% o menos de ese porcentaje llega a Colombia, lógicamente a manos de los carteles de la droga. Pero su gran capacidad económica llega hacia los Estados Unidos. Ellos plantean una guerra contra el narcotráfico, y lo que estamos viendo es en la zona suroriental del país, en la zona petrolera, en la zona donde está la Amazonía, en la zona donde están las grandes extensiones de tierra y donde están gran parte de la reserva natural de Colombia y del mundo. Hemos visto en los últimos años el establecimiento de bases militares. La primera con el Plan Colombia, y esta segunda etapa del Plan Colombia, que la han denominado el Plan Patriota, supuestamente para acabar con el narcotráfico y con la insurgencia. Pero lo que estamos viendo es el desplazamiento de miles y miles de campesinos, las masacres de infinidad de población civil sin ninguna posibilidad de defensa, y lógicamente el control de la frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela y con la frontera brasilera. Lo escuchábamos a Julio César Hincapié hablándonos sobre el plan de Estados Unidos por encima de Colombia y del resto de los países de Latinoamérica. Este fue un taller, uno de los más concurridos en el complejo universitario. Puede sintonizarnos a través de nuestras páginas www.agenciapulsar.org. Durante los días que lleva de desarrollo la tercera cumbre de los pueblos, empieza en la jornada de hoy las conclusiones de cada uno de los talleres y de los foros temáticos, y se va cumpliendo con los ejes previstos y que tienen que ver con la pobreza, con la militarización, con la deuda externa, también con el ALCA. Así que el tema del comercio es uno de los principales. Lo que hemos visto en estos días es que ha sido muy serio los nombres de cada uno de los foros. El que tiene que ver con la Organización Mundial de Comercio se llama Descarrilemos la OMC. Vamos a preguntarles a Alejandro Rodríguez de La Cotorra en Montevideo, Uruguay, y a Maritza Rodríguez de FM Puente en Montevideo, Uruguay. ¿Por qué este nombre, Maritza? Bueno, justamente lo que se habla es que dentro de un par de semanas se va a realizar una reunión en Hong Kong con las organizaciones por el tema de la Organización Mundial del Comercio. Entonces justamente lo que plantean es elaborar una propuesta para llevarla a Hong Kong con las alternativas, o sea, que tengan en cuenta las necesidades reales que tenemos los países latinoamericanos. Esa es, por eso es que dice descarrilemos a, ¿tá? De que eso ya está en marcha y bueno, quieren darle un toque diferente. Bien. Vamos a compartir los testimonios.